CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comentábamos en la tarde de ayer, en el informativo de las 4, de 4 a 4 y media, que siempre les recuerdo que hacemos, 16 a 16:30 de lunes a viernes, cómo trastocó el tema del fallecimiento de José Mujica todo lo que era la agenda, tanto en Presidencia de la República como a nivel parlamentario. Lo comentábamos ayer, que solo en el jueves se suspendieron 7 comisiones y el miércoles se suspendió el doble, alrededor de 14 comisiones. Y además se suspendieron las sesiones de diputados y senadores del propio día miércoles, y la mitad, diríamos, porque solo se llevó adelante la media hora previa de la sesión de la Cámara de Diputados. La única que se hizo completa fue la sesión del Senado del día martes. Fue lo único que, de alguna manera, terminó por establecer la agenda política a nivel parlamentario. Es más, a raíz de estas suspensiones, se tuvo que determinar en la Cámara de Diputados establecer una sesión extraordinaria, porque hay que recordar que ya estamos allí en la vuelta de la esquina. Ustedes saben que las sesiones ordinarias van del 1 al 18, por lo tanto la semana que viene ya no hay sesiones ordinarias, entonces va a haber una extraordinaria el día jueves para poner al día algunas de las situaciones que tienen que ver con los temas a tratar a nivel del Poder Legislativo que se tienen que votar en el Pleno. Mientras tanto, alguna comisión sobrevivió la de este viernes a partir del mediodía, que ya hemos dicho tiene que ver con Comisión de Vivienda, la situación por parte del Partido Nacional al Ministerio de Economía y a Catastro, tanto por el tema de Rodrigo Arín y su vivienda a nivel de veraneo, como también todavía algunas dudas que han quedado sobre la situación de Cecilia Cairo. Y esto será planteado en una comisión que empieza al mediodía, a las 12 del mediodía, en la sala 15 del anexo del Palacio Legislativo. También ya está prevista alguna comisión, concretamente la de defensa, para el próximo lunes. Y habrá que ver cómo retoma también la agenda la comisión especial que está tratando el tema del salvataje de la caja de profesionales, porque entre las suspensiones que hubo estaba la de la vuelta de las autoridades de la caja de profesionales, y una intención también de Frente Amplio que quería que se aprobara esta semana, que finalmente no se dio en los hechos, más allá de que en la oposición se manifestaba que era imposible porque ellos están planteando un plan alternativo al que trajo el Poder Ejecutivo. Así que veremos también cómo de alguna manera eso se retoma en el ámbito justamente del debate y la discusión parlamentaria. Decíamos que también, dentro de lo poco que de alguna manera escapó a esta situación vinculada al velatorio de Mujica, en la administración pública, en la jornada de ayer, finalmente en el local central de la UTU, allí en la calle San Salvador, se realizó, con la presencia del presidente de la ANEP, Pablo Cayani, la presentación de los grupos de trabajo en torno al tema de lo que es la revisión, cambios, propuestas en torno a los temas de planes y programas. Tal vez alguno lo pueda ver como el puntapié inicial de la revisión de lo que dejó la reforma educativa o la transformación educativa de Robert Silva. En este caso, en esa actividad, estaban, entre otros, algunos sindicatos como la AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la UTU. Ana Borges habló en nombre de los mismos, planteó lo importante de que ellos tengan cierta participación, sobre todo en defensa de la tarea de los trabajadores y también de los profesores, que están agremiados ambos en AFUTU. Y bueno, vamos a escuchar algo de lo que decía Ana Borges, la representante de la Asociación de Funcionarios de la UTU. Cada cambio, de currícula, cada cambio de currícula que vaya a realizar, vamos a estar abiertos al diálogo. Una buena señal que nos da la dirección, pero también decíamos, ¿no? A ver, ¿por qué la representación del sindicato hasta la TD? El sindicato también va a defender las condiciones laborales que esas modificaciones puedan llegar a traer. Bueno, vamos a defender claramente que cada cambio de las condiciones laborales, de nuestra educación técnica, sea en pro de, en mejora de nuestros estudiantes y a favor de los estudiantes. No queremos simples trabajadores, queremos trabajadores críticos y ciudadanos críticos de nuestro país. Hay dificultades desde dónde. Tenía lo que decía entonces la representante de AFUTU, Ana Borges. Hablando de la UTU, también habló la directora general de la UTU, Virginia Verderese, que daba cuenta de la visión que ellos tienen sobre estos grupos de trabajo que van a cumplir tareas en torno a la revisión y formulación de cambios en los planes y programas. Como objetivo central, promover y generar espacios de participación reales para estudiantes y docentes, así como impulsar la formación continua de nuestros docentes y funcionarios, porque entendemos que una educación de calidad no se construye desde arriba ni desde afuera, sino desde la participación activa, genuina, horizontal de todos los actores que la integran. Aquí estamos para dar inicio a la conformación de equipos de trabajo dedicados a repensar y proyectar juntos la enseñanza media. Sabemos que no es una tarea fácil, que requiere escucha, reflexión, crítica y compromiso colectivo. La educación, en su esencia más profunda, es un proceso evolutivo. No es una estática ni es definitiva. Se transforma junto a la sociedad a la que pertenece, respondiendo tanto a sus necesidades técnicas como a sus dimensiones más humanas. También habló el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Cayani fue muy claro al indicar que está comprometido con el diálogo, con la escucha de lo que puedan aportar las asambleas técnicas docentes, que también estaban representadas en la jornada de ayer, los técnicos, todo lo concerniente también a lo que puede ser la lectura que hagan los sindicatos, pero que claramente las definiciones las van a tomar quienes conducen políticamente el CODICEN, entre ellos los que conducimos, dijo él, el CODICEN. Somos los responsables, y dialogar no quiere decir que se vaya a aceptar todo lo que se proponga en ese diálogo. Que además no va a ser un diálogo que vaya a revisar todo. Esto va en sintonía en lo que ya había manifestado tanto el propio Cayani, pero también el presidente Yamandú Orsi, cuando hablaban de que no venían a refundar nada, ni siquiera en el tema de la educación. Más allá de las críticas que puedan haber en torno al tema de la transformación educativa de Robert Silva. Se revisará, lo que está bien se mantendrá, lo que está mal se verá de cómo cambiarlo, pero no va a revisarse el todo. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani en torno justamente a estos grupos de trabajo que estarán analizando. Entre otras, un programa que él dijo, el programa no es lo más importante en el ámbito educativo. Lo más importante es tener centros activos con docentes que estén, en este caso, en una actividad importante de contacto, de ayuda, de colaboración con el alumnado, para que ese centro funcione debidamente. Escuchamos al presidente de la ANEP. Hay dificultades desde dónde pasan determinadas cosas que dice la política curricular que tiene que pasar, hasta dificultades más de corte técnico-profesional. ¿Cómo se ajusta una política curricular que define una sola forma de enseñar y aprender a un marco legal que reconoce otro conjunto de cosas respecto a los derechos de los estudiantes, pero también la libertad de cátedra, también la laicidad? Hay un conjunto de temas que son como muy finos de lo educativo que se ponen en juego y que esta administración entiende que no se han resuelto de la mejor manera posible. Entonces esto nos plantea un primer desafío. Bueno, ¿cómo cambiamos? Y nosotros entendemos que hay que cambiar sobre la base de las posibilidades concretas de que esos cambios se empiecen a expresar rápidamente en nuestras aulas, en nuestras escuelas técnicas, en nuestros liceos. Porque la educación requiere respuesta todos los días, no dentro de 3 años. Entonces, acá hay una definición que esta administración está tomando que tiene que ver con nosotros vamos a iniciar un proceso de cambios que son los cambios posibles de ejecutarse a partir del año que viene. Y esto implica no discutir todo, porque discutir todo nos lleva más tiempo, porque nosotros entendemos que los cambios se hacen con mucho diálogo y con mucha participación. Entonces, tiempo. Diálogo no quiere decir que se va a hacer todo lo que estamos en la conversación. Diálogo quiere decir que va a haber espacios de reflexión, espacios de propuestas, incorporación de propuestas, pero hay un proceso de toma de decisiones donde los culpables somos los que nos toca administrar esto durante unos meses. Lo segundo que hay que señalar con respecto a este tema es que lo curricular es muy importante, pero los programas no cambian la vida de nadie. Cambia que exista una institución que está abierta, donde haya un adulto que recibe. Cambia que exista el lazo, la relación, lo que permite al otro aprender. Cambia que exista un conflicto, que es preferible que sea la institución educativa y no afuera. Eso cambia la vida. Y eso puede estar en lo curricular en algunas de las dimensiones, pero básicamente está en la profesión docente y en las posibilidades que la política educativa da para el ejercicio de la profesión. Entonces, a riesgo de darle mucha importancia a lo curricular, al menos para nosotros lo más importante es lo que pasa en la vida concreta de nuestros gurises, nuestros docentes y nuestros funcionarios. Lo tercero, y así va larga, ¿no? Creo que nosotros es saludable que entremos en una perspectiva donde la política curricular está en revisión permanente. Es decir, construye unos recorridos, unas propuestas, unos contenidos, una competencia, las definiciones que se tomen, pero además plantea evaluaciones que permitan corregir. Porque efectivamente esto es parte de los principios de la buena política pública, pero además es parte del escenario en el que estamos construyendo políticas curriculares. La irrupción de la inteligencia artificial capaz que es el mejor ejemplo. No hay posibilidad de una educación democrática, emancipadora, que construya una ciudadanía que sea plena en el ejercicio de su vida, sus derechos, su trabajo, si no se incorporan las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y esto hace 4 años era ciencia ficción en la conversación sobre lo curricular. Parte de lo que decía Pablo Cayani, también habló, en este caso, la directora de Enseñanza Media, Karina González. Sobre todo ella lo que apuntó es a la recuperación del alumnado que muchas veces termina inscribiéndose pero finalmente no va a clases. Ver cómo de alguna manera traerlo, tal vez con más actividades que tengan que ver con las artes, con la educación física, con algunas otras acciones. Pero sobre todo cumplir ciertas etapas que hoy no se están cumpliendo para el seguimiento justamente de este alumnado a fin de que de alguna manera vuelvan a las instituciones. Escuchamos lo que decía Karina González, sobre todo además de la revisión de algunos planes de enseñanza media que existen dentro de la UTU, uno de ellos, por ejemplo, el Plan Rumbo. En unas líneas concretas que COICEN también está diseñando, que todavía no tenemos resolución al respecto y se está trabajando, y para lo que nos han pedido colaboración, que tienen que ver con la concepción de la educación como un derecho humano fundamental, como un bien público, el respeto a la autonomía de los entes de enseñanza, de educación, la participación de las comunidades educativas, la jerarquización de la tarea docente y la búsqueda de la educación como la búsqueda de una educación que nos dé herramientas para la justicia social, para la convivencia y para el desarrollo nacional. Por eso nos implica como UTU particularmente. Nosotros nos vamos a concentrar en planes que tienen que ver con UTU. Y ustedes ya han visto probablemente 4 resoluciones que salieron el 7 de mayo, firmadas por la Dirección General. Estas 4 comisiones ya quizás vieron esas resoluciones y saben que una de ellas se refiere a educación media básica, y ahí nos vamos a centrar en FPB 2021 y Rumbo 2010. Media superior, vamos a ver BT y BTP. Otra tiene que ver con el OSEA y otra tiene que ver con la creación de una propuesta media de educación media básica tecnológica. Y les voy a hablar un poquito de por qué elegimos estas cuestiones a analizar. En lo que tiene que ver con el FPV 2021, el BT y el BTP, nos motivan cuestiones de forma y de contenido. La forma tiene que ver con la manera en que se fue desarrollando estas propuestas educativas en la administración anterior, como varios han mencionado ya, alejados de las comunidades educativas y su participación. Entonces, eso hace que sea imperativo un análisis, una mirada, una revisión. Y también lo que tiene que ver con los contenidos, porque algunas de estas propuestas, más que otras, se han planteado diferencias sobre los principios que las guían, sobre la manera en que se distribuyen las currículas, etcétera, y todo eso amerita que nos pongamos a trabajar. En algunos casos los cambios pueden ser grandes, en otros quizás meros ajustes. En lo que tiene que ver con el rumbo, nos motiva analizarlo porque es una propuesta que ya tiene 15 años y esto nos hace pensar en que es momento de repensar la educación media básica para adultos. Entonces, esta es la motivación. Y en lo que tiene que ver con lo OSEA, estos tenían un proyecto original que tenía que ver con la integración con la escuela primaria, que hemos constatado que en algunos casos no se está dando, no está prosperando. Estamos trabajando en el equipo de educación media para relevar esto, estamos en diálogo con primaria. Y nos parece que es momento de repensar lo OSEA y quizás retomar el proyecto anterior o pensar algunas cosas nuevas para ello. Seguimos con la información. En este caso vamos a estar escuchando a Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado. Ustedes saben que en lo que han sido los debates que se han dado en estos primeros meses de gobierno, hay tres situaciones que de alguna manera han estado allí en el ámbito público. Uno tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista de la parte impositiva, situaciones que tienen que ver con las prolijidades o no y las responsabilidades o no de algunos cargos en lo que es el pago, por ejemplo, del impuesto a primaria, del tema catastral, y que terminó con una ministra de vivienda que tuvo que renunciar y con también una serie de denuncias contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en este caso Rodrigo Arín. Ese tema va a estar hoy, como decíamos, a partir del mediodía en el Parlamento, en la Comisión de Vivienda, cuando el Ministerio de Economía y la Dirección de Catastro tengan que responder al Partido Nacional sobre ese hecho. El otro tema que también ha estado sobre la mesa y que tiene que ver con idas y vueltas a nivel político y que de alguna manera podría ser también tratado en la Comisión de Defensa del lunes, que es la otra comisión que ya aparece, es el tema vinculado al tema de las compras de las patrullas oceánicas, que terminó con un excomandante de la Armada detenido a rigor, con situaciones a nivel judicial, porque no se había informado del pago de una segunda cuota por parte del gobierno de la calle Pou en torno a esas patrulleras de alguna manera habían sido cuestionadas durante el gobierno del Partido Nacional por parte del Frente Amplio, porque consideraban que además la armadora española no tenía, en este caso, antecedentes de la construcción de este tipo de elementos vinculados a la protección marítima. Y el otro tema que ha estado sobre la mesa es las acusaciones que consideran se han hecho desde el gobierno actual hacia el gobierno saliente en torno al tema de ANCAP, el tema de la deuda, de la situación del cemento Portland y los cambios en la forma del tema de los combustibles, de cómo de alguna manera se comportan esos precios de los combustibles, en donde ustedes van a escuchar a un Gabriel Gurméndez del Partido Colorado volver a indicar que la parada que hubo de la refinería tuvo una importancia muy importante para la pérdida muy importante que hubo de ANCAP en el último año del gobierno de la calle Pou, pero ya la ministra Fernanda Cardona más de una vez ha dicho la ministra de Industria, Energía y Minería actual que ella considera que no se puede hacer una lectura lineal entre esa parada o echarle la culpa a esa parada y a alguna actividad gremial para justificar tal pérdida que hubo. Por lo tanto, allí está ese ida y vuelta. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gabriel Gurméndez del Partido Colorado. Claramente no se informó de la realidad del ente teniendo en cuenta todos los elementos. La situación que se pintó de ANCAP no condice con la realidad de una buena gestión durante 5 años que dejó un ANCAP mejor y que dejó además un ANCAP mejor habiendo tenido este gobierno durante estos últimos 5 años el precio de los combustibles variando en función de lo que es el movimiento internacional del precio del petróleo y sus derivados. Creo que quedó muy claramente en la comisión establecido que el gobierno ha variado la política de que el precio de los combustibles siga la evolución de los precios internacionales del petróleo. El petróleo se está desplomando, el precio del petróleo se está desplomando en el mundo. La Argentina acaba de bajar un 4% el precio del petróleo. En el Uruguay, de acuerdo al informe de la URSEA, tendría que haber bajado 3 pesos el precio del gasoil. El gobierno solamente bajó 0,75 pesos el precio del gasoil. Esto es un cambio de política. Se reinstala nuevamente utilizar las tarifas de ANCAP para el efecto de la recaudación. El primer reglón de los informes de gestión que viene haciendo ANCAP desde hace mucho tiempo tiene que ver con la parada técnica de la refinería. No estuvo presente en la conferencia de prensa el señor presidente, que estaba flanqueado por la ministra y por la presidenta de ANCAP, de que el año que utilizaron para comparar es un año absolutamente inusual en el que paró la refinería. Los informes de ANCAP todos comienzan. La pérdida del año 2024 de 118 millones se debe a la situación de parada técnica de la refinería. En la conferencia de prensa, el tema de la parada técnica ni siquiera fue motivo de mención y fue lo que generó parte de toda esta discusión que hemos tenido en los últimos días. Además, se toman elementos muy puntuales, no se ve la situación en su globalidad y, como se explicó, no se mide una gestión de 5 años que fue exitosa, que dio resultados positivos durante los 5 años y que además dio resultados positivos durante 5 años manteniendo los precios de los combustibles por debajo de los precios de paridad de importación, lo contrario de lo que fue la gestión de los últimos 5 años del Frente Amplio. Cambiamos de tema y en este caso nos introducimos en la situación vinculada a lo acontecido en Flor de Maronia con una actividad cumplida por parte del subjefe de policía de Montevideo, que fue el encargado de hablar de la operación Sinaí, que terminó con una serie de situaciones de complejidad, sobre todo decía Carlos Rodríguez, vinculadas a el armamento que se encontró, varias armas, unas 2.900 municiones, Carlos Rodríguez, que entre otras cosas marcaba que en ese procedimiento policial que se realiza en Flor de Maronia, pues se denuncia una especie de boca de drogas, se encuentra más un depósito de armas, que todavía no se sabe además para qué se querían utilizar. Reitero, más de 2.900 municiones de distinto calibre, armamento, escopetas, 2 escopetas, revólveres, bueno. Todo esto está a revisión de Fiscalía. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Rodríguez, el subjefe de policía de Montevideo. La operación Sinaí fue a instancias de la Brigada Departamental Antidrogas. En realidad es una investigación a resultado y no a tiempo, como decimos, hace meses que vienen investigando, haciendo distintos tipos de seguimientos y vigilancias, en donde podría existir una boca de venta de estupefacientes, como así también armas de gran calibre y también municiones de distinto calibre en ese lugar, como tal vez pudiesen existir, que sí se incautó 3 motos, una de ellas de alta cilindrada en ese lugar, con la detención de una persona que estaba allí, en el barrio Flor de Maronia, más precisamente en la calle Pintado. Sí se esperaba encontrar municiones, tal vez no, lo que sorprendió, la gran cantidad. Estamos hablando de 2.900 municiones de distintos calibres, 2 escopetas, una pistola con silenciador, un revólver, prendas pertenecientes al Instituto Policial, más precisamente al INR, 3 chalecos antibalas, balanzas de precisión, handys de uso común, no perteneciente al instituto, botas, gorros policiales, y dentro de la incautación, sin duda alguna, sorprende la cantidad, como les dije anteriormente. Bueno, esta persona es la finca que se allana en primera instancia, quien estaba en La Boca. Allí se incautó chasquis, se incautó dinero y se incautaron las balanzas de precisión. Sí sorprendió el segundo allanamiento realizado en una finca lindera por la gran cantidad de municiones, como hablábamos, y todas las prendas policiales que allí estaban en el lugar. El involucramiento de las distintas áreas de investigaciones de las distintas zonas de la Jefatura de Policía de Montevideo para poder lograr este tipo de operación con estos resultados, como lo decía al principio, son operaciones de largo aliento, a resultado y no a tiempo, y estamos diciendo que son 2.900, casi 3.000 municiones menos que están en el mercado ilegal, no sabiendo con qué fin o fines las mismas podrían ser utilizadas. Escuchar ahora al ministro del Interior, Carlos Negro, que habló del tema carcelario, de la situación de complejidad que de alguna manera se da, sobre todo para la atención que él considera que tiene que ser con política de Estado y con amplios consensos políticos en el desarrollo justamente del análisis de un sistema carcelario y la resolución de los problemas del sistema carcelario que van a abarcar más que un gobierno. Por otra parte, también hizo referencia a esta política que se podría llevar adelante vinculado al tema de los controles de las motos como un arma vinculada al tema delictivo, sobre todo para lo que se conoce como el robo, en este caso, piraña. Lo que se decía, sobre todo por parte del ministro Carlos Negro, es que la idea es llevarlo adelante sin afectar al trabajador que también se moviliza a través de este tipo de vehículos. Vamos a escuchar lo que decía entonces el ministro del Interior, Carlos Negro. La construcción de una política de Estado implica pasar o traspasar los límites partidarios e ir a acuerdos, a grandes acuerdos regionales en algunos suelos, aspectos que requieren de esos acuerdos. Uno de esos temas, quizá el más complejo, sea el problema carcelario. En el problema carcelario estamos pidiendo, hicimos otro día en la Comisión del Senado de Asamblea, nosotros le planteamos a los senadores de la oposición la necesidad de estructurar una serie de acuerdos programáticos que sean pocos, claros, pero consistentes, que nos permitan avanzar en proyectos de ley presentables a corto plazo para empezar a trabajar en grandes políticas de Estado en algunas medidas para el sistema carcelario. Eso estamos comprometidos ante la convocatoria del comisionado parlamentario. Estamos trabajando en ese sentido y vamos a seguir haciéndolo. Y creo que vamos por un buen camino porque los senadores de la oposición, el día pasado, en la comisión, nos plantearon, nos ofrecieron su apoyo para este tipo de tarea. Por lo tanto, estamos ilusionados en trabajar a mediano y largo plazo en estos temas mediante política de Estado. Estamos haciendo un control muy fuerte de tránsito de motos. Lo estamos haciendo mediante operativos de control, de incautación, de registro en zonas, también en las zonas, de forma aleatoria para no hacerlos rutinarios y que ya no se sepa dónde se van a hacer. Entonces, para evitar que esos operativos sean burlados de alguna forma, lo estamos haciendo de forma aleatoria en diferentes días y de acuerdo a un programa que tenemos establecido. Y eso está redundando en numerosas incautaciones de vehículos que están absolutamente fuera de toda ruina. Eso nos lleva también a un segundo problema, que es el tema de la acumulación de motos que se incautan, que termina siendo hasta un problema medioambiental. También estamos trabajando sobre eso. Pero a mediado y largo plazo también estamos diseñando un proyecto de ley que abarque las diferentes problemáticas que tienen el uso del ciclomotor o moto, que sabemos, como sabemos, es una combinación perfecta con el casco y el arma como un instrumento también para la comisión de delitos. Estamos trabajando en un proyecto de identificación mediante el registro electrónico de casco, chaleco y moto, para lograr que estos operativos de saturación o de control, mejor dicho, en algunas vías de tránsito, no terminen siendo también una demora o un inconveniente para aquel trabajador que utiliza su moto con fines lógicamente ilícitos y a veces se ve molestado por un control vehicular que, si no tenemos estos registros electrónicos, no es selectivo. Por otro lado, y cambiando ya de tema, nos vamos a escuchar a Sandra Lazo. La ministra de Defensa ayer concurrió, no, en lo que tiene que ver a la actividad de último día del velatorio de José Mujica. ¿Por qué? Porque ella estaba en Berlín cuando se entera del fallecimiento de Mujica, estaba participando de una reunión internacional vinculada a las llamadas misiones de paz de Naciones Unidas, y bueno, se entera la noticia y vuelve al Uruguay antes de que culmine la actividad. Lasso habló un poco de lo que es el tema político, sobre todo desde el punto de vista de cómo queda esa gobernanza dentro del MVP. Hay que recordar que siempre se habló de una triada que podría de alguna manera buscar suplantar lo que eran los liderazgos que se tenían por parte de aquellos que ya no lo están haciendo más, algunos porque fallecieron como Mujica o Bonomi, otra por, en este caso, Lucía Topolánqui, que se la nombra como una referente, pero no como alguien que de alguna manera tome la posta en ese, en este caso, en el tema de ser el cacique de los indios. Y lo digo así porque así se planteaba, y ella decía, Lasso, que es una de las tres que se había manejado, Charles Carrera, que ha tenido problemas, como ustedes saben, legales, y eso lo ha atrasado un poco, sobre todo al no poder ser candidato al Senado, la propia Lasso y Alejandro Sánchez. Un Sánchez que además hizo una locución, un discurso, en el pasaje de José Mujica por la sede del MVP. Bueno, lo que decía en este caso Lasso es que para ella los indios, esa fila india de la que hablaba Mujica, son los que definen quiénes van a ser los caciques. Escuchamos lo que precisaba Sandra Lasso en esta actividad de saludo final a José Mujica en su velatorio, que como ustedes saben culminó la jornada de ayer en el Palacio Legislativo. La conferencia internacional en Berlín, Alemania, sobre misiones de paz, el futuro de las misiones de paz, y en ese marco nos enteramos de la noticia y bueno, tomamos la decisión de regresar inmediatamente adelantando el viaje y acá estamos. Lucía, sí, hablamos con Lucía Topolánqui, ¿cómo está pasando estos momentos? Lucía es humana, como somos todos, entonces está pasando un momento de dolor, pero no obstante eso también es una mujer política fuerte, que además de alguna manera todo este proceso la fue preparando, así que hace un rato hablábamos con ella y me decía, me dejó muchos deberes. Y mi respuesta fue, somos muchos para cumplir esos deberes. Porque se hablan de los deberes, pero ¿qué deberes? Creo que el principal deber es lo que vemos ahí abajo, ¿no? Mujica, si hay algo que era un hombre de diálogo, un hombre que supo procesar y adaptar su vida y su trayectoria a la vida política de este país y además dejar un legado hacia el mundo, ¿no? Deberes que dejó Mujica. Usted está en una cartera muy sensible por varios temas. ¿Le encomendó algún deber en defensa puntualmente? Es que el legado de Mujica no es puntual, es mucho más profundo que eso. Es una forma de vida, es una forma de entender la política, es una forma de tender la mano hacia el diálogo para lograr reconciliación. Entonces no es cartera por cartera, sería muy básico pensar que a cada una de las carteras nos dejó un mensaje. Es mucho más profundo que eso. Es una forma de concebir la política, de concebir el diálogo y sobre todo de concebir lo que debe ser la convivencia ciudadana entre cada uno de los integrantes de esta nación. ¿Cómo se sigue ahora con la militancia? ¿Quién tomará la aposta en ese sentido? ¿Quién siempre hacía mención a eso? Seguramente que será la fila india quien defina quién va a tomar la aposta de esto. Hablando de fila india, ¿quién es el cacique ahora sin el PP? Será la fila india quien lo decide. Los caciques nunca se autoproclaman. En definitiva, los proclama la gente y es la gente la que define esas cosas. Así que yo creo que hoy por hoy lo que tenemos ahí es un hombre que está siendo despedido por su gente, por su pueblo, por sus compañeras, sus compañeros, los viejos, los de las largas e históricas luchas y los que nos fuimos sumando a lo largo del camino. Y vemos muchos gurises. Puede ser una mujer también. Bueno, ahí sobre que si ese cacique podría ser una mujer, Lasso no respondió. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, ya está mi amigo José Luis Vázquez allí pronto para el flash.